Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hablando de algunos sermones de connotación histórica. Hemos visto nosotros ya a Moisés allá en el libro. Comenzamos a hablar de esto en el mes de diciembre del año pasado y todavía no terminamos. Miramos a Moisés, miramos a José, miramos a Jacob, miramos a Josué, miramos el periodo de los jueces, ya terminamos el libro de los jueces, y hemos estado en el paréntesis de un librito muy bonito que está en la Biblia, que son de 4 capítulos, que es el libro de Rut, que ocurrió, como decíamos la semana pasada, en el tiempo de los jueces. Por eso aparece después del libro de jueces el libro de Rut, porque prácticamente los cronólogos bíblicos lo que están tratando de decirnos a nosotros es que esto es parte de la secuencia y es una historia de una familia muy significativa. La historia de esto, por la implicación que tiene con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, uno de los personajes de este libro, por eso aparece allí, y es una familia en el tiempo de los jueces. Nosotros mirábamos los primeros dos versículos del libro de Rut la semana pasada, y mirábamos a esta familia saliendo de los campos de Israel, para irse a un país extranjero, buscando mejores horizontes, porque había habido hambre en la tierra. Vamos a proyectar allí nuestros queridos proyectores. En el libro de Rut, los primeros dos versículos, para recordar lo que habíamos visto la semana pasada. A ver, estamos esperando. Gloria al nombre del Señor. Y ahí está. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el nombre de su mujer Noemi o Noemi, y los nombres de sus hijos Mahlón y Kelión. Dice, Efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. Yo le dije la semana pasada que el nombre Elimelec es un nombre hebreo. La palabra El de Elí, El significa Dios, es uno de los nombres de Dios, El. Y es mi, y Melech es rey en hebreo, significa Dios es mi rey. Le dije que el nombre Noemi significaba placentera, alguien que se gozaba, alguien que era hasta cierto punto feliz, es lo que el nombre Noemí significa. Y el nombre Mahlón significaba, le dije, enfermizo, que León significaba derrotado. Y estos fueron de la tierra de Belén. Yo le dije que Belén, en sus raíces, son dos palabras del hebreo. Una significa casa, la primera la de Balí, casa o templo, y lem significa sustento, comida, pan. El templo, el lugar, la casa de la provisión. Y salieron a los campos de Moab, y yo le dije que Moab significaba dos palabras, Ab, del hebreo es padre, y Mo, de su padre, significa el nombre. Otros autores, expertos en el idioma griego, dicen que también significa vasija, de desecho, dicen otros. Pero recuerde que Moab era el padre, era hijo de la hija de Lot con incesto, del incesto de su propio padre. Y esto es lo que este nombre significa. Muy bien. Ahora, en el día de hoy, seguimos nosotros mirando. Y yo tengo el mensaje titulado en el día de hoy. Tres viudas. Bueno, ¿por qué me miran así? Tres viudas y tres tumbas. Ya se quejaron las hermanas quejumbronas por el tema. Tres viudas y tres tumbas. Dígale a las hermanas que están a su lado. No estoy diciendo que son ustedes, hermanas, no les va a pasar a ustedes eso. Espero yo que no. Muy bien. Tres viudas y tres tumbas. Ya nosotros miramos en los versículos anteriores a este señor llamado Elimelec, que decide tomar a su familia y adentrarse en los campos de Moab, país extranjero. Yo le dije a usted que prácticamente en este aspecto tipológico, Moab nos habla de región, lugar, donde no habita, o donde la gente que vive allí está fuera de la tierra prometida, fuera del lugar de la promesa de Dios. La tierra prometida para Israel era la tierra que ellos habían conquistado. Y mucho más Belén, que era denominado lugar de provisión. Esta gente salieron del lugar de provisión a un lugar donde supuestamente fueron a probar a suerte. Obviamente, aquí vemos nosotros algo con lo cual esto puedes enseñarlo. Yo creo, hermanos míos, que esta acción de este hombre, Elimelec, Noemí y su mujer, tomar la decisión de irse, parece ser que esta familia, Dios de alguna manera, estaba tratando severamente con ellos. Acuérdese que el período en el cual ocurrió esto era el período donde en Israel no había gobierno establecido y cada quien hacía lo que bien le parecía. Obviamente esta familia, nosotros miramos, de alguna manera habían sido o estaban siendo probados. Asimismo ocurre en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios a nosotros permite que vengan pruebas a nuestras vidas? Y las pruebas de Dios a nuestra vida es para llamarnos la atención. Para que nosotros cambiemos, para que nosotros despertemos. Y muchas veces lo que la gente hace es huir de la prueba. ¿Cuántas veces miramos nosotros cuando Dios a algunas personas le da una santa apretadita? Salen corriendo. Pastor, ore por mí para que Dios me quite esta prueba. Y le he dicho otras veces, antes de usted decir, ore por mí para que el Señor se lleve la prueba, póngase a pensar, ¿por qué razón me habrá venido esta prueba? Señor, a través de esto, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Es lo primero que usted tiene que hacer. Señor, ¿en qué o de qué manera puedo yo aprender de esta situación? Y obviamente, si el Espíritu Santo le dice, ve, para que oren por ti, entonces usted va para que se ore por usted. Y Dios le liberta. Pero muchas veces la gente lo que hace es tratar de quitarse la prueba y muchas veces salir huyendo. Yo quiero que usted note esto. Esta familia, por lo que nosotros miramos, tenía problemas. Yo le dije la semana pasada que a mí me llama la atención profundamente el nombre de los dos hijos. Recuerde usted que en la Biblia el nombre de la gente no es como el nombre que le puso su abuelita a usted o su tatarabuelita a su abuelita. Acuérdese que en el día de hoy alguien mira una novela en el canal 45, canal 47, que tiene más novela que otra cosa, e inmediatamente sale el actor de la telenovela que se llama Augusto Miguel. E inmediatamente ya usted quiere ponerle a su hijo Augusto Miguel, sin saber lo que significa. O usted, no le vaya a pasar a usted como en mi tierra. En mi tierra hubo una señora que esa se llevó la corona. Por ejemplo, cuando uno estudia medicina, yo soy doctor, porque yo estudié medicina, y yo me gané el título de doctor que me dio una universidad. Y a mí tuve que pelarme la pestaña y sudar mucho y trasnocharme mucho y tirar mucha página para la izquierda para yo ganarme el título de doctor. Ahora cualquier pelagato se llama doctor. Pero esta señora se llevó el premio porque ella reprendió al diablo. Ella, el día que nació el hijo, fue a donde se declaraba y le dijo, ¿cómo se llama el muchacho? Se llama Doctor García. ¿Pero cómo se va a llamar? Doctor García. Pero que no puede que sea el nombre. Ese es el nombre que yo quiero. Y de nacimiento, el muchacho ya era doctor. Tranquilo, ahí no había doctor de qué, quién sabe de qué sería, pero él era doctor. Pues así mismo, en el día de hoy, a la gente le ponen unos nombres. Yo no quiero decir los nombres que le han puesto a algunos de ustedes, pero hay algunos nombres que yo oigo por ahí, hermano, que su mamá usted no le hizo un buen favor. Y yo le digo a usted, señora, si usted va a tener hijos, no sea abusadora tampoco. Porque, óigame, hay unas madres y unos padres que abusan. Le ponen unos nombres, los muchachos son lindos y hermosos, pero con esos nombres, por amor a Dios. Y unos apellidos, hermanos, que pues, nada más tienen solamente las iniciales a veces, porque se avergüenzan de lo que le pusieron. Le he dicho otras veces que los niños debían de llamarse por número, para que después que ellos estén grandes elijan su propio nombre, pero no es así. Ok, yo estoy mirando aquí los nombres de estos muchachos. Estos nombres nos hablan a nosotros algo. Yo le dije la semana pasada que yo no sé si estos nombres aparecieron después del problema de Moab o antes. Pero si usted me permite un poco de especulación, yo voy a especular que estos nombres fueron puestos a estos muchachos cuando nacieron. Y en la Biblia, al que alguien tuviese un nombre de nacimiento no significa que iba a morir con ese nombre necesariamente. Jacob, le pusieron Jacob, que significa engañador, suplantador, y luego Dios le cambió el nombre. Jesucristo le cambiaba el nombre a la gente. Pedro se llamaba Simón y Jesús le puso piedra. Petros. Entonces los nombres varían. Pero si esto ocurrió, a mí me luce que esta familia estaba siendo probada. Era una familia que Dios estaba tratando con ellos en una forma fuerte. Yo quiero que usted note, a su primer hijo le pusieron Mahlón, que significa, ya le dije, enfermo. Su segundo hijo, Kelión, significa alguien en derrota. Y prácticamente por los nombres que ellos le pusieron a sus hijos, probablemente esta familia tenía años que no estaban en bendición. Años que estaban en severa situación, y en vez de buscar a Dios, quizás, como usted sabe, todo Israel en el tiempo de los jueces se iba detrás de dioses ajenos, y probablemente esta familia de alguna manera se había ido detrás de dioses ajenos. Quizás Dios trató con ellos en una forma severa, y en vez de ellos volver a Dios, lo que hicieron fue que de una vez y por todas salieron del lugar donde Dios lo tenía y se fueron a Moab, que significa el mundo. De la misma manera, ¿cuántas veces los creyentes, nosotros los miramos, que cuando llegan pruebas y situaciones en su vida, en vez de fortalecerse en el Señor y volver a Dios y decir, Señor, ya entiendo que tú me has llamado la atención. Señor, he pecado contra ti, vuelvo a ti. No, lo que hacen muchos es que se van al mundo y dicen, y yo que servía a Dios, y yo que estuve en la iglesia, y yo que hice o hacía, y mira cómo Dios me trata, ahora me voy al mundo. Prácticamente esto fue lo que hicieron estas personas que están aquí. Yo quiero que usted note que Dios, cuando usted está en esta situación, tiene varias maneras de tratar con nosotros. Y yo quiero que usted entienda que Dios trata con el hombre de diferentes maneras. Yo mismo en mi propia vida he experimentado el trato de Dios en diferentes áreas. Y algunos de ustedes habrán experimentado el trato de Dios en diferentes áreas. En la Biblia, Dios comienza tratando con uno cuando usted se está saliendo del camino. Dios comienza tratando con usted, haciéndolo sentir un poco incómodo. Hay lo que muchos han llamado como si fuese. Oiga bien, no estoy diciendo que es, sino como si fuese. Como si una vocecita interna. Algo muy sutil, muy sublime, en lo más profundo de su corazón. Como si le dijera, cuidado. Como si le dijera, yo no estoy de acuerdo. Y usted comienza a sentirse un poco incómodo en la práctica que usted está haciendo. Usted comienza a hacerse dominguero. Y los sábados y los viernes y los martes y otros días que debía de estar adorando a Dios, al principio usted comienza a sentirse incómodo cuando dice, yo debía de estar adorando a Dios y mira dónde estoy. Debía de estar priorizando mi vida con Dios y mira dónde estoy. Cuando usted comienza a se mete en ciertos negocios y a practicar ciertas cosas que usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, no lo acepta. Al principio usted comienza a sentirse incómodo. Pero la gente muchas veces, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, lo que hace es que lo sigue practicando. Y Dios tiene otra manera entonces de hablarlo. La segunda forma en que Dios habla es quizás en una forma mucho más directa, como si fuera una voz de trueno. Cuando digo voz de trueno, no estoy diciendo que Dios le va a hablar, que usted va a oír la voz de Dios directamente, no. Como en el caso de David, Dios le mandó al profeta Natán, ¿se recuerda? Y en una forma directa lo enfrentó con su propio pecado. Y muchas veces la voz de trueno que usted escucha es la voz del predicador aquí, que se avienta unas pedradas que usted no sabe de dónde le cayeron. Y usted dice, ¿pero qué puede ser? No le busques que quizás es Dios que está usando al hombre para hablarte y llamarte la atención, porque previamente aquella vocecita interna que usted, Dios le había incomodado con ella, usted no le puso cuidado. La tercera cosa, como Dios trabaja entonces, a veces es en una forma directa. Entonces Dios, cuando usted todavía no hace caso, se enoja, entonces Dios le da cuatro latigazos. Porque la palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama y al que ha tomado por hijo lo disciplina y lo castiga. Yo le voy a decir esto a usted. ¿Usted cree que se le va a escapar a Dios? Si Dios a usted lo ha recibido por hijo y usted quiere salirse con la suya, no se va a salir con la suya. Dios tiene un cincho, dicen ustedes, desea de amarrar burro. Primero le llama la atención. Segundo le habla con amor. Tercero levanta la voz. Y en lo cuarto le llega el cintazo, lo cruza de lado a lado. Dios tiene método para traer a la gente descarriada a su camino. Bendito nombre de Dios. Dios lo ha aceptado a usted como hijo, Dios se va a encargar. No se preocupe. Esa prueba, esas luchas que usted tiene, esas situaciones que tiene, que dice, ¿qué me estará pasando? No se preocupe, son los cintazos de Dios caídos sobre su espalda. Dios tiene su método. Sea bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, esta familia estaba aparentemente descarriada. Esta familia era una familia con problemas. Esta familia tenía dos hijos problemas. Uno que no servía para nada y el otro enfermo. Esta familia había luchado. Esta familia tenía hambre en la casa, no tenía provisión. Esta familia estaba en desesperación. Y lo mejor que este señor hizo, Elimelech, fue decir, vámonos al mundo. Vámonos a Moab, salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto y regresémonos al mundo. Ya me puedo yo imaginar algunos mariditos aquí. Mujer, comenzamos a buscar a Dios. Sí, porque usted se convierte. ¿Cuántos son convertidos aquí? No, levante la mano a ver si es cierto. ¿Cuánto has recibido a Cristo aquí? Ok, Levante la mano otra vez para confirmación. Bájela. Oiga bien. Cuando usted se convierte al principio, todo es gozo, aleluya y gloria a Dios. Pero llega un momento que Dios comienza a pasarle el cepillo como la madera. ¿Sabe por qué? Porque de esa madera rústica que es usted, usted es un pino viejo. Usted es un 4x4 sin cepillar, que no sirve para nada. Para Dios poder utilizarlo en una buena barda, tiene que curarlo para que no se lo coman las termitas a usted. Para hacerlo una bonita mecedora, tiene que limarlo y pasarlo por la escorfina, pasarlo por la lima, pasarlo por el sandpaper. ¿Y sabes qué? Usted va a comenzar a darse cuenta que eso duele, que es molestoso y que es fastidioso. Yo le voy a decir, si Dios a usted le mira como algo precioso, Dios va a hacer todo lo posible para que usted brille y sea útil para su gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Todavía están aquí? Ahora yo quiero que usted note, muchas personas cuando entran en este proceso, se convierten y comienzan a la prueba, dice, pero a mí el predicador me dijo que todas las cosas me iban a salir bien. Me dijeron que los miles de dólares me iban a llover como prosperidad. Porque fui a una iglesia donde un tal que se llamaba Disque, tal vez maybe, apóstol. Y el dichoso, famoso Disque apóstol me profetizó y me dijo que iba a caminar y iba a dormir en un colchón de dólares. Que si daba una ofrenda especial. Y di la ofrenda especial y el colchón no aparece de dólares ni de pluma lo tengo. Me dijeron que si buscaba a Dios, el diablo lo iban a amarrar. Y que el diablo nunca me iba a traer pruebas, luchas y tentaciones. Y ahora se me ha levantado la familia, se me ha levantado el jefe, ahora las cosas se me han puesto peor. ¿Y ahora qué hago? Mujer, don Elimelec, vámonos al mundo. Porque yo estaba mejor allá en Moab que ahora en el lugar donde Dios me tiene. Cuidado, porque si usted se va al mundo, si usted va al lugar donde Dios no le ha mandado, problema hay. Y desde allá Dios le va a traer. Pero le va a traer por un método que a usted no le va a gustar. Hay muchas personas que regresan y regresan al camino del Señor para morirse en 6 meses. Hay otros que regresan, pero regresan estando inválidos en la cama de un hospital. Hay otros que regresan, pero regresan habiendo perdido parte de su familia. Gloria a Dios. Tenga usted cuidado. Dije, tenga usted cuidado. Yo prefiero estar en el lugar donde Dios me tiene glorificándole. Yo prefiero estar un día en su casa que mil fuera de ellos. Yo prefiero estar desposeído por un tiempo, pero libre para levantar mis manos glorificando al Señor. Porque Él ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Siempre estaré contigo y te sostendré con la diestra de mi justicia. Y yo eso lo creo. Gloria al nombre del Señor. Y si en esta vida sea desposeído, en la otra tengo una casa no hecha de mano de hombre que Dios tiene preparada para aquellos, gloria a Dios, que sirven su nombre. Dije gloria al Señor. Señor ha dicho, yo te he hecho a ti, rey y sacerdote. Mire al vecino, dígale majestad. Oh, el libro de Apocalipsis dice, y miré 24 ancianos que tenían coronas sobre su cabeza. Esos 24 ancianos representan a la iglesia salvada. Que de rodillas ante el Cordero decían, porque tú nos salvaste y te inmolaste y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y se quitaban la corona de su cabeza y la ponían a los pies del Cordero. Gloria a Dios, llevaremos coronas con el Señor. Aquí en la tierra corona de espinas, ponme las espinas, pero llegará el día que esas coronas de espinas de sufrimiento serán cambiadas por la corona de la vida que Dios dará a todos aquellos que aman su venida, dice la palabra del Señor. Gloria a su nombre para siempre. ¿Dónde están los creyentes aquí? Oiga bien. Elimelec decide mala decisión. ¿Dónde están los maridos aquí? ¿Habrá cuatro maridos aquí? Tengan ustedes cuidado, marido. Bueno, hay cuatro maridos aquí de verdad. Los otros son de mentirita. A ver, ¿cuántos son maridos de verdad aquí? Oiga bien, tenga usted cuidado, Mr. Marido. Dios a nosotros, los maridos, los hombres, nos ha dado una enorme responsabilidad. Y es la responsabilidad de dirigir la familia con responsabilidad bajo la cobertura del Señor. Es tremendo, pero nuestra familia depende de nosotros. Cuando se necesita dirección, se necesita un hombre que dé dirección. Cuando se, bendito el nombre del Señor, cuando se requiere firmeza, se necesita un hombre que dé la palabra adecuada. Le voy a decir, usted es el presidente de su casa. Y la señora es el Congreso que pasa la ley. Bueno, mejor me cae. No, pero ok. Hermano, ¿verdad que le vamos a dar el Congreso a la señora? Sí. Pero recuérdese que el presidente tiene el poder del veto. Pues claro. Oiga bien. Este hombre tomó la determinación de mover a su familia. Se lo he dicho otras veces, yo veo gente, hermano, que toman unas decisiones tan rápidas y tan ligeras. Y hay muchos que toman la decisión solamente pensando en ellos, sin pensar en las consecuencias. Yo quiero que note que aquí había un problema. Vemos nosotros que este hombre decide moverse a un lugar donde iba a tener problemas. Versículo 3, leemos. Elimelec se fue a los campos de Moab. ¿Y qué pasó? Versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Oiga bien, ¿dónde murió Elimelec? En Moab. Hay muchas personas que se salen del camino del Señor para ir a morirse en el mundo, sin Dios, sin refugio y sin esperanza. ¿Sabes qué? Si yo me voy a morir, yo prefiero morirme en la casa de Dios. Que irme a morir en el mundo. Y a usted le digo, y a la gente que me mira allá afuera, le digo, no te mueras en el mundo. Y algunos de ustedes que están en Moab huyendo del Señor, no me importa la razón que haya sido, no te mueras en el mundo. Regresa a Belén, regresa a la casa del Señor. Oiga bien, dice versículo 3 de nuevo, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Si usted, caballero, se va al mundo, sus hijos se van a casar con mundanas. Caballero, si usted se queda en la iglesia sirviendo a Dios y inculca el temor de Dios a sus hijos se van a casar con cristianas. Un paseíto al mundo, a enseñarle el mundo a sus hijos. Los muchachos teenagers nada más están esperando una debilidad de la familia. 3 meses desanimado en el servicio de Dios es suficiente para que muchachos de 13, 14, 15 años terminen de estar en el infierno. Porque quizás usted regrese, pero ellos no regresan. Quizás Dios a usted le da la oportunidad de arrepentimiento, pero va a pagar el precio. En 3 meses, la droga, la prostitución y cuantos vicios pueden hacer pedazo a su muchacho. Estos no son tiempos de nosotros estar en Moab. Estos no son tiempos de nosotros estar en el mundo. Estos son tiempos de nosotros estar sirviendo a Dios de todo corazón. Más en los días que miramos que Cristo se acerca. Sea bendito el nombre del Señor. Se murió Elimelec. ¿Dónde? En Moab, versículo 4. Los muchachos tomaron mujeres moabita. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Es importante los dos nombres de estas mujeres. La primera mujer se llamaba Orfa. El nombre Orfa, si lo buscamos de las raíces hebreas, significa, tiene dos traducciones. Una traducción del nombre Orfa, lo puede quitar ahorita, es venadita. Pero tiene otra significación, mucho más terrible, el nombre Orfa. Significa la parte trasera del cuello. Parte trasera del cuello, significa el nombre Orfa del idioma hebreo. Que en la forma morfológica, en la forma morfológica, que es la forma en la cual se aplica, es algo significativo como cabezuda, medio rebeldona, se parece a alguna mujer que medio testaruda. Y si usted se va a mi país, decía medio mula, resentida, que no camina cuando debe caminar. Cerviz dura, cabeza dura, también se aplica esto. El nombre de la otra mujer es Ruth, y el nombre Ruth, cuando lo traducimos del hebreo, de las raíces hebreas, significa una amigable, y también se traduce como compañera, compañera amigable. Dos traducciones del original hebreo. Y vemos nosotros que el resultado, obviamente, se ve obviamente claro cuando nosotros analizamos un poquito más tarde qué pasó con esta familia. Ahora bien, estos eran los nombres de las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Y murieron también los dos hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Esto es lo que el diablo hace. El diablo le conquista, vente para el mundo. El diablo te dice, salte de la iglesia, te voy a dar, te voy a devolver. Habrá oportunidad de trabajo, volverán con tus amigos, volverá a las andadas, estará mejor que como estaba. ¿Por qué te fuiste si te estaba esperando? Y cuando llega allá, le ataca, le despoja y lo deja completamente solitario. Yo quiero que usted note. Ahora aparecen tres mujeres aquí. La primera, Noemí, y sus dos nueras. Tres mujeres en una tierra extranjera, Noemí, con estas dos nueras moabitas, que obviamente dependían de los hijos, primero de Elimelec, ahora después que murió Elimelec, de los hijos. Ahora mueren los hijos. Y ahora estas tres mujeres están completamente desamparadas, fuera de su país, fuera de la cobertura de su Dios, sin casa, sin marido, sin sustento. Póngase usted en los zapatos de estas mujeres, porque en el día de hoy ser viuda, aunque es fuerte, no es tan terrible como ser viuda en aquellos tiempos. Las viudas en aquellos tiempos eran las mujeres más desamparadas que existían, totalmente desprovistas. Una viuda en aquel tiempo estaba destinada a pedir limosna el resto de sus días, y eran abusadas, nadie las quería. Esta es la condición, y es la condición en que el diablo quiere poner a las personas. Yo quiero decirte, el enemigo te quiere matar, quiere hacerte daño, te quiere robar. No salga al mundo más en estos días. El ángel de la muerte circula allá afuera. Hay peligro fuera de los predios del Señor. Son días de nosotros decir, Señor, cúbrenos. Señor, cubre mis ojos, Señor, para no ver la maldad. Y protégeme, Señor, en estos días, que el ángel tuyo acampe alrededor mío, me defiende. Gloria a Dios. Estos son días para que el Salmo 91 se haga factible a nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos son días para que ese Salmo 23 se haga factible. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Señor, cubre a tu iglesia. Cubre a tus hijos, Señor. Padre, que nos mantengamos en esta fe militante para contigo. Bendito tu nombre. Gloria a su nombre. Esta mujer completamente desahuciada. Versículo 5 dice: y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Esta mujer y sus dos nueras completamente desoladas, completamente desalentada, completamente derrotada. ¡Qué terrible precio hay que pagar muchas veces para nosotros volver en sí! La pregunta que yo le hago, ¿estaban ellas en prueba en Belén? Sí, estaban en prueba. Salieron de la cobertura de Dios, supuestamente para buscar mejores horizontes. ¿Qué encontraron? Viudez, muerte, desesperación, enfermedad, desolación, soledad en un país extranjero. Repito, ¿estaban mal en Belén? Sí, había pruebas. ¿Está usted mal dentro de los predios de Dios? Quizás usted, hermano, no le está lloviendo las bendiciones. Quizás, hermano, el dinero no le está cayendo de las manos. Pero bajo la cobertura de Dios, por lo menos el Señor le espanta al diablo. El Señor le da paz. El Señor le da lo suficiente, por lo menos para que coma. El Señor aquí dentro de su cobertura le ha dicho: ninguno de tus hijos andan mendigando pan. Aún aquí dentro el Señor es nuestro proveedor. Y por las llagas de Cristo, aunque no haya aseguranza ni dinero para el médico, por sus llagas somos sanados. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Allá en el mundo hay desolación, pero acá adentro dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí dentro hay paz. Cuando necesito paz, él dice: acercaos a mí, yo soy el príncipe de paz. Allá quizás no haya mucho tampoco adentro, amén. Pero aquí dentro, él dice: el que tuviere hambre, venid a mí si tuviere hambre y será saciado. Si tiene sed, todo aquel sediento, venid a las aguas sin dinero y sin precio. Jesús dice: ven y bebe y yo te sacio. Necesita fuerza. El Señor dice: fortaleceos en mí, en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy tu fuerza. Necesita respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesita objetivo para tu vida. El Señor dice: yo soy tu objetivo. Oh, los nombres de Dios. Dios se presenta como el Olam. Olam en hebreo significa el eterno. Yo soy tu Dios eterno. Yo nunca muero, dice. Los padres se mueren, pero el Padre nuestro que está en el cielo nunca muere, vive para siempre. Y no duerme. Salmo 121. Shelo ma'alo, Hoshe me'alagaladahim. Alzaré mis ojos a los montes. Gloria al nombre del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta usted, hermanos míos, la promesa que el Señor nos ha dado? Allá afuera hay desolación, allá afuera usted se va afuera, está sin Dios. Las promesas de Dios en el mundo la bloquea para que no le alcancen. En el mundo solamente puede esperar que Dios le llame la atención y se levante como el prójimo, como el pródigo, para que regrese. Bendito el nombre del Señor. Dios le dice, necesita identificación. Yo soy Nisi. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu bandera. Arrópate con bajo mi patria. La bandera tipifica a la nación. Usted mira la bandera y la identifica con un buen pedazo de tierra, con una raza, con un pueblo, con una gente. Jesús es mi estandarte. Jesús es mi bandera. Gloria a Dios. Amén. Ese es el símbolo de mi patria. Y Dios dice, yo soy tu estandarte. Yo soy tu bandera. Gloria a su nombre para siempre. Tiene necesidad. Él dice, yo soy el Shaddai. Shaddai viene de Shad, del hebreo. Shad. Pectoral. Ay, mi. Fortaleza, mi pectoral, de donde yo saco mi sustento. Gloria a Dios. El Dios Shad Ay. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre. No tiene futuro. Él dice, tu futuro soy yo. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Hay muerte allá afuera, hay miedo a la muerte. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Aquí dentro no hay los millones ni las posibilidades de negocio que en el mundo aparecen. Pero con Dios tenemos paz, felicidad y lo necesario. Gloria al nombre del Señor. Ahora usted dice, ¿por qué no me llega? Dios dice, arregla tu vida. Ponte derecho y pídeme. Yo soy tu Padre, pídeme. Que el que pide, recibe. Búscame, que el que busca, haya. Saca el delantal y te voy a echar medida buena, mecida, apretada. En tu regazo, bendito el nombre del Señor. Alabanza, gloria a su nombre para siempre. Aleluya, yo no tengo nada que ir a buscar a los campos de Moab. Dile al vecino allá afuera, no tengo que ir a buscar nada. Pero yo necesito novio allá afuera. Te va a salir una orfa. Un orfo allá afuera que te va a dejar como perico en la estaca. ¿Sabe por qué? En el camino del Señor, porque estamos en Cristo y nos amamos, nos aguantamos. Nos amamos. Y hasta falta nos hace el cónyuge. Mi amorcito, mi amor, mi hijo, yo vengo por acá, papá. Y ahí está usted. Como perrito chihuahua, tranquilo. Vengo acá para matar las pulguitas. ¿A cuántos de ustedes les pulgan los piojos? Hermano, no se haga. Usted, yo sé que usted no tiene piojos. Pero usted siente las garras de su esposa. A ver, ¿a cuántos de ustedes les pasan la mano por la cabeza? No se hagan, levanten la mano. Bueno, hay cuatro aquí por lo menos. Cuando usted va en el carro, siente la mano que le jala para las orejitas. Y le dice, mi amor, tus orejas están frías. Pero en el mundo, allá afuera, mi amor, me da un kissy. Hay televisión nueva. Sí, porque los matrimonios se prostituyen allá afuera. Dentro del camino del Señor hay amor con televisión y sin televisión. Con casa llena de cucaracha o casa llena de termita. Gloria a Dios, porque el amor del Señor no constriñe. Amén. Y Dios nos ha dado amor. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Oh, pero no, es que aquí hay un problema. Aquí, repito, hay un problema. Usted se va al mundo, se le enferman los muchachos. Que León se le enferma. Malón, bueno, que León es el enfermizo. A ver, ¿cómo es? Malón es el enfermizo. Y que León es el disparatoso, que no sirve para nada. La familia se le echa a perder. Pierde la familia. Yo he visto casos, hermano, y ahora estoy hablando en serio en esto. Yo he visto casos, hermano, donde hay hombres, las mujeres dizque servían a Dios. Y el marido no quería que sirviera a Dios. Y la mujer se venía a la iglesia, e iba a la iglesia, y el marido peleaba cuando llegaba. De repente el marido se convierte, y ahora el marido agarra las cosas de Dios mucho más fuertes, más de lleno que la mujer, y ahora la mujer lo quiere tirar para el mundo. Y le voy a decir por qué. Yo he visto estos casos. La mujer quiere que el marido cambie. Y ya, ¿para qué le digo? Ahí andan neciando. Pastor, ore por mi marido. Yo, mire, cuando usted me dice ore por mi marido, yo le pregunto, ¿para qué quiere que ore por él? ¿Para qué no se bebe el cheque? Ah, para eso. Para estar cosechando dinero. ¿Para eso es que lo quiere? Salvo. Para que no ande tanto en la calle. Porque tengo miedo de quedarme viuda. Esas son oraciones egoístas, payasa. Si usted quiere que el marido cambie, no es por el cheque, ni porque quiere que no quiere soledad, ni que cambie porque ese hombre tiene un alma que tiene que salvar para que el Señor se glorifique en la vida de él como se glorifique en la vida suya. Entonces vamos a hablar. Allá viene el marido, Señor. Pastor, ore para que la gata prieta, la pantera esta de mi esposa cambie. Porque tiene unas uñas muy largas y no se la puedo cortar. Porque me ha hecho mapa en la cara. Cada vez que hace... Oh, esa es la razón por la cual quiere que cambie. Yo pensaba que era porque esa alma necesita a Cristo para que cambie. Deje el egoísmo. Gloria sea al nombre del Señor para siempre. He visto estos casos. Llega el momento, el marido cambia. ¡Ting! Entonces comienza la guerra. Porque ahora la señora no quiere que tanta iglesia. El marido cambia. Antes andaba de parrandero, de borrachón, de infeliz en la calle. Y a usted lo que no le gustaba eran los golpes que le daban. O la peste a cerveza mal digerida cuando llegaba borracho y quería darle beso. Eso da náusea esa cosa. Vino mal digerido. Ahora bien, todo sudado como un burro llegado. Y a usted eso no le gustaba. Pero el marido llegaba y como era un irresponsable pecador hijo del diablo, llegaba y decía... De los 500 pesos que me gané, 200 son para mi vicio, toma los 300 para ti. Me voy y en 3 días no aparezco. Ahora llega el marido y se convierte. Mire, agárrese porque le voy a pegar a usted hoy. Se convierte y ahora el marido dice, mujer, yo voy a ser el hombre que yo no fui en esta casa. Por 10, 15, 20, 30 años, yo he sido un payaso aquí. Ahora yo soy el marido. Ahora el mando de la casa lo llevo yo. Ah, ahora no le gusta a usted eso. Ahora yo pago los biles. Ahora todos vamos a la iglesia. Ahora déjate de andar tanto en las tiendas vitrineando. Ahora y ahora el hombre por primera vez es hombre. Pero usted como por 20 años llevaba la batuta en la casa y ahora le pusieron regla, ahora usted dice, ore porque lo prefiero borracho y no tan necio. Ah, sí, porque ahora le entraron a usted en cintura. Ahora... Lo que pasa es que este hombre por primera vez quiere ser hombre de verdad. usted se casó y lo que tenía era un muñeco, un espantapájaro en la casa, que usted aunque era pájaro ni siquiera le espantaba. Y ahora tiene un marido cambiado, transformado. Ahora el hombre llega y quiere estar en la iglesia todo el tiempo. Y en segundo lugar, ahora hasta quiere tocar y ser músico. Y ahora no solamente viene al culto, sino hasta los ensayos. Y ahora usted dice, ¿quién me lleva a vitrinear? Pastor, estoy en un problema serio porque este hombre no quiere salir de la iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia, iglesia, iglesia, iglesia. Y la familia necesita. Y la familia necesita. Y la familia necesita. ¿Qué familia? Antes, cuando andaba en la calle, usted no andaba pensando en familia. Andaba pensando en usted. Tanto le hace y le da la piedra, el agua a la piedra, que hasta que le hace un hoyo. Llega un momento que el hombre dice, ok, voy a calmarme, voy a ser cristiano de nómina solamente y vamos a vitrinear juntos para la gloria del Señor. Poco a poco el marido se va enfriando, y a los 8 meses, al año, ahí lo tiene en el mundo bebiendo cerveza y aguardiente otra vez. Ahora viene gritando, que ore porque ya mi marido se enfrió. Usted lo enfrió, payasa. Porque lo que quiere es tener un muñeco para usted, un ente para que le dé a usted lo que usted necesite. No una persona que cumple el rol y el propósito para que Dios sea glorificado. Y le doblo la tortilla también porque está del otro lado. Ni para qué se lo explico del otro lado, porque póngalo al revés. ¿Se entendió? Gloria al nombre de Dios. Yo quiero que usted te note. El pecado tiene un precio. Esta familia se fue. Esta familia tuvo graves problemas. Ahora bien, de repente ocurre algo. Versículo 6. Yo quiero que usted note, estas mujeres estaban desoladas, deprimidas, tristes. No tenían de dónde echar mano. Tremendo precio que hubo que pagar sencillamente por irse al mundo. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. De repente, en medio de esto, oyó noticia, algún visitante, alguien pasó y dijo, hay gran cosecha en Belén, ha vuelto a llover, las cosas han cambiado, y en Belén hay demasiada abundancia. De repente esta Noemí, cuando estaba desesperada, desilusionada, se llena de esperanza. Y dijo, quizás hay lugar para mí en la casa de Dios. Yo voy a regresar. Y yo quiero decirle a usted que está allá afuera, que quizás está en la condición de esta mujer. En la casa de Dios siempre ha habido pan, porque el Espíritu Santo siempre ha estado en la casa de Dios. Usted no lo percibió, y no lo percibía por su rebeldía y por su frialdad, la cual hizo que usted se fuera al mundo. Regresa al camino del Señor. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted note, en el versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a Judá. Me llama la atención esto. Se levantó, igualito que el hijo pródigo, se levantó y comenzó a caminar hacia la tierra de Jehová. Se levantó y comenzó a caminar. Dios le está esperando con los brazos abiertos, pero usted tiene que levantarse y comenzar a caminar. El hijo pródigo, volviendo en sí, dice la palabra de Dios, se levantó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo muriéndome de hambre aquí.